condenado al olvido, como en un baño de hotel, como un insecto en el vidrio. Las mismas caras de ayer dicen que aún me queda otro trago y carreras que perder para vender mi guitarra antes del amanecer. Dormido entre dos mujeres, la noche me asesinó y desperté en el camino sin saber a dónde voy. Hacia algún lugar el diablo silba mi nombre en el viento. Hacia algún lugar el diablo silba mi nombre en el viento. Desde que canto en la tierra, no me esperan en el cielo. De aroma whisky en la voz. A veces tengo dinero y lo que tengo lo doy. Vengo de bares que nunca cierran, que nunca dicen adiós, donde en un sucio billete se esconde todo el amor. Y si he vendido mi alma para cantar este blues, ninguna muerte me alcanza. La muerte